Silvia Siderac, que es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas, además tiene una larga trayectoria como militante. Le damos la bienvenida y las gracias, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Te pregunto si en la compartición valen preocupaciones. Vale todo, lo de la compartición, arrancamos por el lado musical, pero por supuesto que siempre estamos planteando la cuestión de nuestra agenda también para compartir, por ejemplo, no solo preocupaciones, sino también reflexiones que puedan surgir a partir de estos diálogos, de estas charlas o de estas entrevistas que muchas veces terminan, bueno, en una conversación, Silvia, como en esta oportunidad, porque hablar de la educación sexual integral en la Argentina es una de nuestras preocupaciones, la vemos como un logro, como una cuestión que se tiene que terminar de instalar en la Argentina y en la provincia de La Pampa, y por eso queríamos consultarte por el surgimiento de un movimiento en defensa de la ESI, ¿o entendimos mal? No, está muy bien, está perfecto, y por eso te decía lo de la preocupación, porque bueno, tal como vos decís, de algún modo estamos en un momento en que muchos de nuestros derechos están claramente siendo amenazados, ¿sí? Dentro de esos derechos, para nosotras, la ESI es un derecho humano fundamental. Viste que la educación sexual integral en nuestro país, no por suerte, sino por luchas conquistadas, es un derecho con una ley, que es la ley 26.150, que es desde el año 2006, y que prescribe la enseñanza de la educación sexual integral en todo el territorio nacional y en todos los niveles del sistema. Claro. Pero bueno, en esta coyuntura política que estamos viviendo, dentro de los muchos derechos que están en riesgo, uno claramente es el de la educación sexual integral. Así que como vos decís, se ha conformado un movimiento federal que se llama Por Más ESI y que, como su nombre lo indica, aglutina a personas, más que personas, a colectivos, referentes educativos de todo el país, desde el norte-norte hasta Tierra del Fuego. Y la idea es precisamente conformarnos como movimiento para poder defender este derecho, ¿sí? Entonces, bueno, hay en este grupo gente, colectivos que provienen de universidades, como es el caso nuestro, que en mi caso estoy allí por la Cátedra de Educación Sexual Integral de la Facultad de Ciencias Humanas, pero también, además de universidades, hay institutos de formación docente, hay colectivos o grupos que pertenecen a escuelas secundarias, primarias, a educación popular, a gente que trabaja la ESI en los territorios. Es decir, es de lo más diverso el grupo, si bien tiene el origen de quien comienza a tirar esta idea y a formarla, que es la vicedecana de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade. Muy bien. Y a partir de allí se... Te adelantaste un par de preguntas que tenía porque te iba a preguntar cómo, no me digas. ¿cómo se consigue gestar y poner en movimiento un movimiento federal, justamente que tenga representatividad en todos los territorios o en muchos al menos, y en parte ya me lo fuiste respondiendo. ¿Había un dele que te dele también, Silvia, para protegerla, fortalecerla y seguirla edificando a la ESI en la previa de esto? Pero ¿qué pasó? ¿Vieron que era insuficiente, que había que coordinar mejor los esfuerzos? Sí, tal cual. Y sobre todo estar articuladas, ¿no? Estar en contacto, estar en red. Esto es muy bueno y muy positivo, seguramente para seguir creciendo, para defenderla. Y en el caso de una amenaza concreta como esta, más que nunca, ¿sí? Entonces, por eso nosotras hemos intentado hacer esta especie de relevamiento, que en un momento tuvimos que cerrar y decir, bueno, hasta aquí conformamos esto, hagamos alguna acción bien concreta y después abrimos como para seguir sumando, porque la verdad es que fue muy, muy gratificante ver cómo empezaban a juntarse en ese grupo, que empezó siendo un grupo de WhatsApp, como todo empieza ahora, Y bueno, y llegó un momento, la semana pasada teníamos 120 grupos de diferentes lugares del país, todas, o sea, no son personas particulares, yo quiero aclarar eso, yo no estoy aquí hablando hoy por mí, Silvia Siderac, sino en mi caso, por la Cátedra de Educación Sexual Integral de la Facultad de Humanas, y así cada uno de esas de esas representaciones es eso, es una representación de algo que tiene que ver, de un grupo que tiene que ver con un espacio educativo diferente de diferentes lugares del país. Ahí está, muy bien. Así es como surge, ¿sí? Está bien, está perfecto y, la aclaración. Bien. Y bueno, y hay concretamente algo que yo no me quiero olvidar de decir, que es una actividad concreta a la que quiero invitar. Te quiero invitar y invitar a tu audiencia y que tratemos de difundirlo lo más posible, porque hemos decidido hacer una actividad como de lanzamiento de este grupo, si bien hicimos un breve documento hace una semana, 10 días, esto es una actividad en la que vamos a intentar vincular los 40 años de democracia con la defensa de la educación sexual integral. Entonces, esto va a ser una actividad, un vivo de YouTube, donde se van a leer 40 razones para defender la ESI. Muy bien. Ahí y en es... esa... Mirá qué arco que se formó ahí, está excelente, me encantó. Uh-huh. No te voy a pedir las 40 razones, pero seguinos contando, por favor, Silvia. No, claro, que además eso, cuando dijimos, bueno, 40 razones, y la verdad es que ahora nos sobran bastantes razones, no importa, porque es simbólico, y vamos a leer 40, la intención es que allí pueda leerse o las personas que puedan leer sean representantes de o tengan que ver con cada una de esas razones. Las razones, como vos decís, no te las voy a leer ni a decir a todas, pero son muy diversas, ¿no? Desde el tema de la ESI, no sé, es desarmar prácticas racistas, a la ESI es cuidar las corporalidades diversas, a la ESI es reconocer que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, seres sexuados, deseantes y deseadas, la ESI es aprender a cuidarnos, la ESI es contra la violencia de género, pero también la ESI es por el placer y las relaciones amorosas y sanas, es decir, son muchas las razones y todas están profundamente vinculadas con la defensa de lo democrático, porque, como yo te decía, para nosotras, la ESI es un derecho humano. Entonces, en ese abanico tan amplio que incluyen todos los temas que tienen que ver con la educación sexual integral, vamos a intentar compartir esto, esas 40 placas que son 40 razones para defender la ESI. Muy bien, esto lo vamos a estar contando, lo vamos a estar poniendo en nuestro portal web, lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, seguramente, y hablo por mí, por mis compañeras, compañeres y compañeros de Radio Kermés, que como recordarás, quizás no, que capaz que lo sabés, Silvia, tiene una posición feminista, totalmente, pero también tiene una posición abolicionista. Esto lo menciono para preguntarte por cómo está el terreno, el territorio del mundo universitario en cuanto a que se ha verificado, se ha registrado, no solo en la provincia de La Pampa, que personas que, vamos a poner comillas, promueven o justifican el trabajo sexual, hacen ponencias, ganan una presencia que nosotros queremos discutir y queremos profundizar en la discusión para ver si ganamos un tantito así, aunque sea, en el seno de nuestra sociedad a la hora de condenar la explotación sexual, de entender que la prostitución es un problema, que tiene que quedar atrás, que es como una especie de esclavitud que nos seguimos permitiendo como sociedad. ¿Cómo ves el territorio hoy por hoy, en este y en cualquier otro sentido que se te ocurra, Silvia, de disputa, digo, sobre la cuestión de las sexualidades, la libertad esta de la que estabas hablando para el goce y demás, y también, bueno, la pugna permanente que hay para que terminemos en algún momento separando a las iglesias del Estado? Exactamente. Bueno, coincido en todo lo que has dicho. Nuestra cátedra ha tomado posición claramente con respecto a la postura abolicionista. Nosotras somos abolicionistas, consideramos que ser feminista va de la mano de ser abolicionista. Es una lucha, si bien por allí es un tema más de la militancia, ¿no? Que a lo mejor no todas las docentes, si están escuchando, tienen en claro este tema o no se ha profundizado demasiado y trabajan la ESI, pero nosotras creemos que es un tema de educación sexual integral, claramente, el tema de el tomar partido por el abolicionismo, ¿sí? Porque como vos bien lo dijiste, es un modo de explotación, un modo cruel y terrible de subalternidad, de esclavitud, de disponer de las corporalidades de otras personas que terminan siendo siempre las personas, los cuerpos de las mujeres y de las disidencias, ¿no? Así que bueno, en ese tema, tenemos una historia de lucha en La Pampa que nos enorgullece mucho, porque la verdad es que La Pampa es claramente abolicionista. Todo el feminismo de aquí, de diferentes franjas etarias, desde las chicas más jóvenes hasta las nuestras mujeres tan queridas de movimientos históricos como es el Foro o como es Mujeres por la Solidaridad, siempre ha tenido una impronta abolicionista con mucho compromiso hacia ese lugar. Muy bien, muy bien. Lo cierto es que vemos, viste, Silvia, hay huecos. Esto ya como entre nosotres, y ya te vamos a liberar. Vemos que hay huecos, que no en todas las instituciones educativas está o tiene la fuerza que quisiéramos, el vigor que quisiéramos que tuviera la ESI. Y sobre todo, por ahí, estos huecos, me imagino yo, Silvia, se dan porque el cuerpo docente por ahí no se anima a plantarse ahí con la ESI en la mano, porque del otro lado hay padres, madres, hay un pedazo de la sociedad que la quiere discutir, que dice, no, pará, viste, este consabido con mis hijos no, y demás. Y ahora sí, claro. Porque lo dijiste a la pasada un par de veces, si querés dejar una reflexión de la coyuntura política, electoral, de lo que está pasando cuando estamos por llegar a los 40 años de la democracia, estás totalmente invitada y tenés el micrófono a disposición. Desde ya te estamos muy agradecidas, Silvia. No, por favor, gracias a ustedes, porque como vos decís, realmente es el espacio de ustedes es un espacio muy comprometido con estos temas y con los derechos, en realidad, con todos. Entonces, muchas gracias ante todo. Gente muy valiosa para mí, la de esta radio. Gracias. Con respecto a lo que me decís, yo la reflexión por ahí en esto de las familias, la ESI sí, la ESI no, yo creo que lo primero a desmitificar es que la educación sexual se dio y se ha dado siempre. O sea, no es que a partir de esta ley se empezó a dar educación sexual. Esta ley lo que hace es hablar de un modo de dar educación sexual, que es la educación sexual integral, y que tiene todas estas características de las que venimos hablando en este ratito. Pero cuando eso no ocurre, y cuando se intenta decir esto de que hay que prohibir la educación sexual, lo que en realidad se está diciendo es vamos a continuar dando esa educación sexual, que es la educación sexual que reproduce las relaciones de subalternidad y de opresión en las que vivimos. Cuando yo digo no vamos a dar educación sexual, la estoy dando igual del modo en que me vinculo con mis estudiantes, del modo en que cedo o no cedo la palabra, del modo en que distribuyo los roles en la clase, del modo en que selecciono mis contenidos, del modo en que decido no hablar de determinados temas. Y cuando hago todo eso, estoy dando educación sexual. Entonces, bueno, en un momento como este, en que se están poniendo en juego tantas cosas y tantos derechos, mi reflexión partiría por invitar a que cada quien de nosotros intente trabajar, entre comillas, estos días hacia el balotaje en lo que cada quien trabaja. Ustedes en la comunicación, que lo hacen maravilloso, nosotras en las aulas, por eso es que estamos luchando desde el lugar de la ESI, porque es nuestro lugar. ¿Vos te imaginás? La Facultad de Ciencias Humanas, pensar en una, primero que todo, que la que está en juego es la educación universitaria y la facultad, y después, teniéndola a la facultad, hablar de una educación en ciencias humanas que no tiene sexualidad, que no tiene género, una geografía sin género, una historia sin género, la lengua y la literatura sin las relaciones de poder que implica la sexualidad, es inexistente. Entonces, bueno, cada quien, desde nuestro lugarcito, creo que tenemos que defender esto, que como te decía hace un rato, no es una casualidad, son derechos conquistados, no los podemos perder. Nuestras hijas, nuestros hijes, tienen que poder seguir estudiando en la universidad pública, las carreras, tantas como se les ocurra y quieran, y a eso lo tenemos que poder defender entre toda la sociedad. Tenemos una sociedad con una historia de lucha fuertísima con la educación. No nos pueden venir a decir que tenemos que ir a comprar educación como si fuéramos a comprar pan con un voucher, ¿sí? Así que yo concretamente lo que invito a sumarnos, a pensar, es al 19 de noviembre votar por nuestros derechos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que defender y tratar en lo cotidiano de hablar con las personas con las que estemos, de los lugares que compartimos, de los que sabemos, de los que hacemos, de los que gestionamos, cada quien desde su lugar. Y nos tiene que ir bien, porque somos un pueblo que ha defendido siempre sus derechos. Muchísimas gracias, Silvia, que tengas una excelente jornada. Bueno, a disposición para seguir charlando cuando ustedes quieran. Muy bien, así sea, hasta pronto. Ahí va la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas y responsable también de la cátedra extracurricular de la educación sexual integral, que en nuestro país ya tiene generado grandes aportes a una mejora en la vida de toda nuestra sociedad, porque nuestro país logró reducir la tasa de embarazos adolescentes en un 60% desde que tenemos ESI, y también hubo un 60% de jóvenes que afirmó identificar situaciones de violencia en su grupo de pares gracias a la educación sexual integral.